vida y el arcángel San Gabriel. Voy a buscarlo a la valle para pelear por él. Voy a buscarlo a la valle para pelearme por él. Iré de poncho celeste jugándome en los caminos. Es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Si es que me topan los rojos, haré temblar al destino. Esta samba es de las de antes, tiempos de andar cantando y peleando. Todavía están sangrando las sables y las guitarras. Todavía están sangrando. Ofrezco caro el pellejo, tal vez sea suyo.